Así que bueno, nada, continuamos con este bello programa en esta mañana. Recordá que nos podés encontrar de lunes a viernes de 10 a 12 a través de www.rnma.org.ar. Y como comentábamos a principio de programa, entre otros temas que hemos estado tratando en esta mañana, estamos en comunicación con Roxana Longo. Ella es de Pañuelos en Rebeldía. Ya la hemos tenido al aire en otras oportunidades por las diferencias e instancias de formaciones de talleres que vienen realizando, bueno, en Córdoba y también en otros puntos del país. Y este fin de semana en Buenos Aires, allí en Pompeya, se va a estar realizando el cierre de año de talleres, de taller de talleres, donde va a haber una serie de ejes que van a estar atravesando este bellísimo encuentro. Así que estamos ahora al aire con Roxana. Si nos cuenta, bueno, ¿cómo se van a estar dando estas jornadas? Roxana, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Gracias por, digamos, siempre tratar de difundir nuestras actividades y que lleguen a los oídos de todas las oyentes y los oyentes de Córdoba y de diferentes partes del país. Así que para nosotros, primero quería, digamos, agradecerles por esta oportunidad. Y sí, este encuentro tiene que ver, te cuento un poquito, tiene que ver con un proyecto de investigación que estamos impulsando desde el Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, que es un centro, digamos, que participamos varias compañeras de Pañuelos y también compañeros de Pañuelos en Rebeldía, que trata, digamos, de poder indagar y problematizar, bueno, cómo construimos las alternativas, pensando, digamos, en las lógicas de construcción de poder popular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué alternativas vamos construyendo frente, digamos, a una lógica más de dominación capitalista, patriarcal, colonialista? Y en ese sentido, digamos, ¿qué respuesta de resistencias hay en respecto a esto? Por eso, digamos, este encuentro tiene que ver, es un proyecto, digamos, que tiene continuidad con el proyecto de recolonización del continente, resistencias populares a la recolonización del continente, donde hemos hecho varios juicios a las transnacionales, no uh-huh. sé si alguno sí. alguna se recordará. Y en este momento, digamos, ya no solamente estamos tratando de visualizar las resistencias y haciendo acciones de denuncia frente al impacto del modelo mal llamado desarrollo, de este modelo extractivista, sino que estamos en una etapa de tratar de revisar, bueno, qué alternativas construimos frente a este modelo que decimos que es un modelo que despoja poblaciones, que vulnera los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, que golpea día a día, digamos, la vida cotidiana y de las poblaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, nuestra intención es poder, bueno, problematizar un poco, bueno, qué alternativas estamos construyendo desde los movimientos sociales, desde los colectivos sociales, para dar respuesta a este modelo que no queremos, ¿no? Uh-huh. Y qué otras nuevas lógicas vamos inventando en este camino. Perdón, sí. Discúlpame, Sey. Sí. No, bueno, eso, que justamente qué es lo que van a... En ese sentido vamos a estar trabajando en diferentes ejes temáticos, ¿no? Un eje tiene que ver con el eje de soberanía alimentaria, ¿no? Alimenticia, soberanía hídrica. Otro eje tiene que ver con la soberanía territorial. Otro eje tiene que ver con la soberanía de nuestros cuerpos. Y un eje que abarca y también es importante, que tiene que ver con también un eje de alternativas a la hora de pensar la cultura, a la hora de pensar la educación, que tiene que ver con la educación popular y la comunicación popular. Te pregunto, Roxana, en este caso, ¿cómo se van a estar desarrollando o de qué manera se va a interactuar en cuanto a los talleres el fin de semana? Mira, vamos a estar trabajando en general, vienen compañeros y compañeras de diferentes partes del país con las que estamos articulando estas iniciativas. Vamos a estar trabajando desde la mañana temprano en talleres, digamos, cerrados, y a las 19 horas va a haber mesas de debate donde pongamos en juego, abiertas, ¿no? Uh-huh. Donde pongamos en juego estos ejes, ¿no? Con algunos participantes. O sea que la invitación sería para sábado y domingo a las 19 horas o solamente el día sábado. A las 19 horas, así es. Sábado y domingo a las 19 horas con dos charlas o diálogos centrales. Una tiene que, las dos tienen que ver con este tema, alternativas a la construcción de poder popular, pensando en estos ejes. Quienes van a estar hablando desde estos ejes, ¿no? Desde el eje de la soberanía alimentaria, desde el eje de la soberanía territorial, de la soberanía de nuestros cuerpos y de la comunicación popular y de la educación popular. Inevitable por ahí preguntarte o pedirte una instancia de reflexión. Es la última actividad del año, un año 2014 que a ustedes en particular y a muchos de los sectores en general nos ha pegado en diferentes circunstancias, problemáticas sociales, conflictividad social muy alta, sobre todo en relación a los trabajadores, a la represión y sobre todo también a la cuestión ambiental, digo, con todas las leyes que se han intentado llevar adelante, con lo que ha implicado ese tipo de discusiones y el desoír que se ha hecho a las organizaciones sociales y ambientales que vienen atravesando este recorrido durante tanto tiempo. ¿Cómo ven o de cara a esto, cómo lo plantean desde Pañuelos en Rebeldía con todo lo que ha pasado incluso con el espacio que tienen ustedes allí en Pompeya? Sí, lo que estamos viendo es que lo que viene no es lo mejor, ¿no? Que viene un momento difícil. El 2015 y posteriormente va a ser un momento complejo donde la represión y la criminalización va a aumentar, eso es lo que estamos viendo, y donde hay, digamos, sí, un acuerdo desde hace muchos años y esto se va a reforzar y a, digamos, a llevar adelante sin ningún tipo, digamos, de oscilación, que es seguir impulsando este modelo extractivista, seguir impulsando, va a haber recortes presupuestarios, o sea que también va a ser más golpeada, digamos, la sociedad en general. Hay un tema, digamos, que estamos analizando desde Pañuelos, desde hace, digamos, y también diferentes organizaciones, que es seguir pensando y repensando qué implica ser trabajadoras y trabajadores cada vez más precarizados. Uh-huh. ¿No? Hay varias líneas que se van mezclando y configurando, digamos, desde las políticas ambientales, donde ahí sí, como vos decís, no nos oyen, hay más que pruebas, ¿no? Hay informes y demás, y se sigue avanzando sobre esa lógica con capitales, digo, el acuerdo de Chevron no es casual, ¿no? Pero bueno, con capitales que también no solamente ya son europeos, de Estados Unidos, sino que hay un avance de los capitales chinos, que eso va a impactar en todo lo que tiene que ver con el avance extractivista y el modelo de despojo hacia las comunidades. Y también hay otro punto que, digamos, que es importante y va a impactar en la vida cotidiana, y que ya está impactando en la vida cotidiana, que tiene que ver con la política de reajuste y con una política donde la precarización del trabajo y de la vida cada vez es, digamos, más preocupante. Sí. Por lo cual creo que, como somos argentinos, y las argentinas somos en general muy también, digamos, de presentarnos en la calle y tratar, digamos, de que se escuchen nuestros reclamos, lo que se viene, creo yo, es un momento donde va a haber resistencias con la lamentable fragmentación que existe, y eso también es un punto, digamos, en contra para nosotros, y donde se va a agudizar los niveles de represión y de no escucha, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, sí, tenemos un fin de año que nos va... Muy positivo, pero sí, lo positivo es que hay construcciones de alternativas, digamos, hay muchos espacios que cumplen, nosotros como Pañuelos cumplimos 10 años, la Red Nacional de Medios también tiene sus 10 años, ¿no? La campaña por el derecho al aborto tiene 10 años, es decir, son experiencias que son de construcción de alternativas, que no nuestras tres, pero está lleno, claro. Digamos, como está lleno, que también, digamos, son importantes a la hora de pensar la resistencia y a la hora de pensar sobre todo imaginarnos mapear otras formas de vida y de vínculo entre nosotros, entre nosotras y con la naturaleza y como país, ¿no? Como América Latina. Van a haber compañeras de América Latina también invitadas y van a estar participando de las mesas abiertas, como del Movimiento Sin Tierras de Brasil, del Centro Martin Luther King de Cuba, de CONAMUR y de Paraguay. Digo que también, digamos, tiene ese plus las mesas que vamos a estar pensando la dimensión de alternativas populares en la construcción del poder popular desde una perspectiva latinoamericana. Bueno, nada, más que interesante la propuesta, de cara también a lo que comentabas del 2015, que va a ser un fin de año complicado, va a ser un año de mucha resistencia. Muchos y muchas tenemos como una lamentable línea de relacionamiento de qué es lo que vos planteas, ¿no? Más ajuste y más represión. Así que bueno, muchísimas gracias por la reflexión, por la comunicación, y esperamos que sea una jornada muy interesante y productiva en cuanto a lo que justamente vos estás planteando, ¿no? Esto de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, bueno, Rosana, por tu tiempo y por la comunicación. Bueno, ahí sí estábamos con Roxana Longo de Pañuelos en Rebeldía. Ellos van a estar teniendo un encuentro el fin de semana de taller de talleres de cierre de año, donde está invitada a la convocatoria de manera abierta a las 19 horas en el local de Pompeya, tanto el sábado como el domingo. Y sí, evidentemente se viene un fin de año complicado. En Córdoba también nos han puesto así un par de proyectos. Estábamos en Chubut también con el tema de la minería a cielo abierto. No, creo que cotidianamente sobran ejemplos. Los vamos a dejar entonces con un temita musical mientras... Sin hilo. Sin hilo. Pedido por el Galle que nos está escuchando.